rimas, rimas, rimas de combate. Párame si puedes. Pues ahí teníamos a Jackie Lombardi Zoilo, componente de La Conexión. Muy guapo este Cuerpo a Tierra. Vamos con los saluditos porque tenemos un chat en directo en Onda Terral. Ya la podéis poner a través de la aplicación o a través de www.ondaterral.com. Y Sofía, que es compañera de radio, dice: aquí estamos, Quique, puntuales. También está ahí Agu, KDJ, claro que sí, muchas gracias. Ese Aquelo también está por ahí. Ese Paco Rapo, nuestro autobusero favorito también. Y de Málaga vamos a Madrid, porque allí el Chollín y Frante sacan De Acero Inolvidable. Things we did wrong. Let's get back together. Mientras más das, más te piden. Lo siento, así de simple. Relájate, es imposible cumplir lo que exigen. Insisten en medirte solo por lo que consigues. Como si aparte del dinero no hubiera otros fines. Te querré siempre a ti, ¿sí? Que lo firme. También eres lo que le irrita y te pide que olvides. Vive, vive. No te castigues intentando encajar en lo que te piden. Que más da que miren. Tienes michelines, pobre del que vive, pendiente de lo que dicen. Todo lo que hice fue para intentar ser libre. No sé si es posible, ahora y lo importante es insiste. Puedes verme triste, aunque con matices. Nada puede hundirme, sensible, pero irrompible. Aunque se complique, sigo por narices. Lo que me defines, que soy firme ante las crisis. Elegir marcharse no es lo mismo que rendirse. La naturaleza nos dio piernas, no raíces. Una cosa es mostrar sin complejo cicatrices. Otra bien distinta es ir a pedir que te pinchen. Pinche, claro que importa cómo miren, pero no te olvides. Lo que ven de ti es lo que transmites. Ellos no deciden qué o cómo vives. Mejor que espabiles, tú eliges. De Acero Inolvidable. Suena bien. Suena bien. De Acero Inolvidable. Me gusta así. Incluso hasta el rapero más pequeño se hace grande. Rimas que consiguen que tu corazón se ablande. ¿Quién se ha detenido? ¿Tú te has dado por vencido? Yo no, a quemar ropa al pecho y he sobrevivido. Qué guapos sois todos cuando pronunciáis mi nombre. Ni años ni costumbre, nada evita que me asombre. Y aún así con la mochila hasta los topes de exigencias. De críticas, de faltas, de empatía y de inclemencias. Soy Wonder Woman, negra, gorda y lesbiana. Estrías, celulitis y también un par de canas. Presente para el fan que habla de mí en sus oraciones. Presente para el hater que critica mis canciones. Discos y poesías que a veces te salen rana. Pero soy bueno y los buenos aunque jueguen mal te ganan. Con rimas imposibles voy andando por el mar. Un Leo Messi por encima del bien y del mar. Días de infortunio en los que nada te consuela. Ni biblias, ni psicólogos, ni rappers, nada cuela. Recuerdos escondidos de ese bullying en la escuela. Un día gris que coincida con algún dolor de muelas. Siempre el amor lo necesitas, pues te quiero. Pero eres pobre y tienes hambre, mejor te doy dinero. Pragmático, decente, de sentido común. Con este ritmo es imposible que Frante se rinda aún. De Acero Inolvidable. Come on. De Acero Inolvidable. Torrejón. De Acero Inolvidable. De Acero Inolvidable. De Acero Inolvidable. The love we have for each other. We can never hide. Bueno, pues ahí tenemos a Frante, al Chollín con De Acero Inolvidable. Más saluditos a esa Maika que también escribe. Buen programa. Gracias, Maika. También saludito a El Canío DJ y a Francis Barber de Miraflores. Y nada, y de Madrid viajamos a Galicia porque viene el grupo De La Hoja y su track Despertar. Somete. La deuda esclaviza y las crisis mantienen al pueblo. rodillas. Esto es lo que ocurre. Me gustaría ser la voz del que esperan la cola del paro, del indignado golpeado por protestar acampado, de los que temen ser deportados por tener caducado un visado, del desahuciado que paga un piso embargado, del abuelo que pide en tu calle. Tú lo quieres todo y no te olvides que hay quien pasa hambre, que lleve el uniforme no le hace más hombre, nos dan terifuto el pa' que te conformes. Tenemos que despertar. Paso ya de competir en el rap. Sé que lo hago bien, no tengo nada que demostrar. Prefiero entretenerte o hacerte pensar. Hay muchas cosas que olvidar y otras que recordar. No me fío de sus bandos, no me fío del gobierno. Dejan páginas en blanco, echan más tierra lo de Franco. No creo en su iglesia y odio esa burguesía que solo habla porquería. Fuck intereconomía. El pueblo paga el desfalco, dale tiempo un padre harto y prenderá fuego un banco. Porque no hacen caso, si la protesta es pacífica, quizás es hora que admitan que la cosa está crítica. Y démosle de su medicina, el futuro es de tus hijos, no dejes que lo decidan. La verdad está en la calle, los vecinos, las vecinas, diles que no hay crisis y a ver qué opinan. Sueño con una república, que la verdad hoy se haga pública. Estamos hartos de pagar por su política, cabezas de turco, protagonistas de una sátira. Siempre culpan al pueblo si la cosa se complica. Hacéis fortunas a costa de nuestras lágrimas, vidas monótonas de rutinas mecánicas. Salváis los bancos que nos tratan como máquinas, que no perdonan ni un euro aunque estés bajo una lápida, y despiden sin ver. Da igual tu alquiler, da igual si tienes hijos, si no hay nada que comer. Ellos no pueden perder, hay dinero que hacer. El juego está montado para que no puedas vencer, y nos imponen su ley. Mariano dice que ok, su dios es un papel que lleva la cara del rey. Joder, es lo que hay, es lo que muchos pensáis. Hicimos este tema para hacer que os despertéis. Venimos con la cara del que ya no se cree nada. Con cada golpe la incredulidad crece y no para. La tele solo contará lo que le venga en gana, y con cada mentira mucho más crece la llama. Pero da igual, como si nadie escuchara. Los medios solo atienden cuando quemas cosas caras. Con protesta pacífica no te darán portada, porque si tú no molestas en verdad no pasa nada. Jóvenes saliendo para el parque, protesta pacífica en el aire. Quedó claro, no somos nadie. Salvan a los bancos, no a la gente de la calle. Por mucho que le grites al gobierno, sea cual sea, se ponen un tapón en cada oreja y tú berrea. Hasta que alcances la fonía, esto tiene que explotar hacia algún lado y algún día. Al mirar hacia atrás veremos todo en perspectiva. Sabrán que la violencia a la gente más motiva. Políticos saben hablar sin decir nada. Expertos en ver los problemas y girar la cara. Padres de 50 buscando de puerta en puerta un trabajo, algo con que equilibrar la cuenta. Jóvenes con carreras buscan su salida. Tierra, mar o aire es la única alternativa. Y dicen no. No soy un cero a la izquierda, cada mentira hace que el nervio se enerve y la sangre hierva. Ocupa Wall Street y quémalo con sus billetes. Ten cuidado si te cogen, te atan con grilletes. Mozos de escuadra que se descuadran, algo no cuadra en este triste cuento que este narra. Importa una mierda, si eres gallego, valenciano, tu bozal es una porra que calla pegando palos. Puta de gente es gara, suficer callara para Isha junara, tomara, pinara, amna, jaydu, para Cachetas rara, agarra, borracho, ajara, nara Isha marrara, fenara, maham راول محرارة يوحب دينارة سنارة وارميه تشوف العارة تشوف الخنارة هذا يلم طيح لقوش الكبارة في كل زارة مغارة هتشوف يمين سارة تقول ايش عطارة شزارة تعدي من تحت الدبارة ايش الهارة يا مولا تحكى النصارة هاليوم مظهارة يا كنخد تحت الهارة ايش الاسارة وي باش تهرب يا طارة دنيا دوارة لازم تحصل في السنارة عك كفارة واحد فوق الناس الاحرارة اهي غدارة عيد نقرا ونشوف الخسارة عندكم مكارة في بالهم الشعب حمارة نعطيك نظارة ربنا مولودين كبارة يوم كنت تتجم تختارة من غير ما تحفظ في صغارة لكن تغيتوا جبارة في حقوق المسمر الواه لحية مش ديما نوارة والدنيا راهي دوارة وتدق بشوك الازهارة اعمل الدوني تلقاه ساكن في دارة بولارة وتضرب في الناس بالحجارة وبيدك تلعب بالنارة بعد ما تقولش كيفاه نار تتهز الستارة يا ولازم تحصل كل فارة تتعم نفس المرارة تحس الزوالي وكاه Te esclavizan y no lo olvides. Eso es lo que están haciendo y no hay solución. Porque ellos tienen la sartén por el mango. Claro que me pago mis trajes. En España hay suelo de sobra. La juventud de Túnez había depuesto a Ben Ali a principios de año. Esta multitudinaria concentración del movimiento 15M en la Puerta del Sol. La toma de Wall Street regenera el impacto mediático de la indignación en todo el mundo. La policía desalojó así anoche el campamento improvisado. talk. I gotta tell what I feel. I gotta talk about my life as I see it. Biggie. Bueno, pues también saluditos para Trini, compi de trabajo, que también ahí está escuchando que le gusta mucho el hip hop. Y nada, pasamos ahora a otra cosita. Ahora le toca el turno al Payo Malo, el Puto Coque y KCO del grupo Violadores del Verso en el temazo Nana. Duerme niño, hay que desconectarse. Despídete ya, ya del reino del mal. Así despídete ya, ya, del reino del mal. Tu inocencia es igual que la del reino animal. Demás de pimienta y sal allí en el mundo actual. ¿Dónde estás por empezar mientras tocas su final? Algún alma, mama, hoy no está pasta nana. Nada de la, hay que dar la cara. La radio y tele están con pinchadas, sabros. Que la vida es lucha, no hablas jamás. Cuando los ojos abras y te saques el pijama, de marcha atrás, cadena ya está non, ya todos cayeron. Todo va por un talón, hoy escrito en euros. Tengo un lado vacilón, pero este es el serio. Presente ante Dios, de mi Dios soy siervo. Así llevo 23 siendo, creciendo. Duerme, créeme niño, tienes tiempo. Zoológico humano, jungla de asfalto, cementerio de sueños, vivo, tarrapsa. Duérmete niño, duérmete ya. Despídete ya, ya, del reino del mal. Duérmete niño, duérmete ya. Mañana será otro día igual. Duérmete niño, duérmete ya. Despídete ya, ya, del reino del mal. Duérmete niño, duérmete ya. Mañana será otro día otro día igual. Duerme niño, duerme, manténme alerta. Duerme, mantente firme, la cuesta subir. Esta mierda es así. Dormir pa' no sufrir, dormir pa' no pensar en tu jodido porvenir. Duerme por no ir, dormir pa' no salir, para no ver la realidad. La verdad da miedo, quiero y no puedo. Si duermo sueño, si sueño vivo. Allí cuando pido llueve el dinero. Primero me espero, solo quiero que descanses tranquilo. Aquí la gente humilde, no manejamos kilos. Muy pocos entienden de talento o estilo. Seguirme el hilo, lelo, si buscas consuelo. La vida es un camelo, dilo, no existe cielo. Si me salgo es porque mal y salgo por los pelos. Cabalgo y me lo curro, creo. Rap crío, rap creo. Si hoy por hoy aún veo es porque huevos no crío. No es problema mío por confiar en mí, confío. Si no suena el río porque prueba ha crecido. Duérmete niño, duérmete ya. Despídete ya, ya, del reino del mal. Duérmete niño, duérmete ya. Mañana será otro día igual. Duérmete niño, duérmete ya. Despídete ya, ya, del reino del mal. Duérmete niño, duérmete ya. Mañana será otro día otro día igual. Dan, dan, un rayo de sol en el puto cielo de Vigo. Puto, puto Payo Malo, DJ Anthony, la familia ahí. Alicia, Cataluña Connection, 2-2 ahí. Yeah, yeah, yeah. Bueno, pues viajamos de nuevo a Málaga porque allí está Kello y Joven Simo en el temita guapo que se llama WM Saga. Como siempre estoy en estado de noise. Es solo el comienzo del técnico, mi agaviso. Nuevamente al manejo de esto. Rap del hash, subidón del fast. Deja que aún sí, que no saben dónde están ni en dónde se encuentran. Van y tiran, doblados pa' los lados al posarse con mi Carmen. Vini, Villaki, Fidelman en la vida del Edel. Faltas más que a mí por integrar que men. Es tiempo de que soporten una doble check. Descarga sobrenatural, dando de pleno en tu plano de plane game. Mayday, mayday, Esimo, joven blindado, micron alerta. Doble M, Sagan, sí, rueda. Y no precisamente en Siena, vamos a averigua Medina, Málaga, Costa, Danger. Hoy arranca de cuajo tu huella menta. Está tan loro, nací ahí, crecí aquí. La clía de perra tu chueta. no se pone por cojones. Hace mucho tiempo lo propuse, grabaré mi propio disco, pese a quien le pese. Conseguí mi sueño exagerado como andaluces. Ponerse mi camino es tener poca luz. ¿Tú qué dices? Me da igual que me analice. Desde los 15 llevo trabajando en mi esfinge. Que me corrige a mí, tú no tienes palabras. Opináis de todo, pero no sabéis de nada. Quiero un cara a cara con cada pico que habla. Rompe la base de payasos en babia. Con rabia, una mente sabia, razón obvia. No necesito más para poder mandarte a copia. Tú me quemas, que vas a, no hay problema. Que yo recomiendo viajes al desierto de Arizona. Es sin corona, no importa, fumo marihuana. Conferencia con Mahoma para ver si me perdona. Al galope, que yo hicimos pareja de troque. En lo que no hay cojones, para que no te roque. A mí que no me toquen más, envenenado pico. El último guerrero con el baile de San Vito. Todo está escrito, cada arriba en este disco. Montaré un obelisco en honor a James Cook. Ya ves tú, quieres mi firma en tu blabu. Añade el nombre Nabu, hicimos rap del sur. Donde me salga, de Marruecos a Málaga. ¿Quién para nada? Vente pa' acá, pa' mi ciudad. Fumas caridad, tu gente dice la verdad. Que te metan fuego, empieza la guerra. Donde me salga, de Marruecos a Málaga. ¿Quién para nada? Vente pa' acá, pa' mi ciudad. Bueno, pues de Málaga viajamos a Barcelona porque ahí el grupo 7 Notas, 7 Colores, dirigido por Mucho Mu o Mucho Muchacho, saca este temazo con esos ojitos. ¿Y para quién va? Pues para Trini, que le gusta mucho este temazo, así que va para ti con esos ojitos. De un muchacho con garra subterráneo, escurridizo como una mente pachucha de amor por una linda mujer latina en el micrófono. Oh no, viene hacia aquí y vengo a por ti. Y todos ya saben quién va a vencer. Luzco una mirada del palo que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo. Doblo esquinas con mi pelo afro y mis pumas sucias. Derribo los edificios, Dios. Mi rollo se sale y no puedes parar a este pollo, tío. Cuando llego con esos ojitos, uno, dos, los que beben de mi jarra y dos de la tarra. No puedes barrer, mambo conmigo, error. Con la fuerza cósmica, el muchacho con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos. Superhéroe nena, ni un pájaro ni un avión, no te equivoques. Propulso mi estilo y muévelo. Traigo un caramelo sabrosón después del show. Siempre buena puntuación. Es lo que pueden hacer los chicos frescos, ultra energéticos, nena. He puesto de nuevo esos ojitos y zumbándole. Uno, dos, mi

Bueno, pues vamos con la segunda parte del programa. Ya son las 8:30, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y vamos con un grupo que en 1992 sacó este tema, Good Time, y el grupo se llama Trilogy. Esto sí que es un temazo. Bueno, pues ahí tenemos a Na Na Na Na Na Good Time, guapísimo, de Trilogy. Y ahora pasamos a dos señoritos, Tali Quelly y Dead Pred, que se unen para sacar este temazo guapo. Se llama Sharpshooters. Si que lo del bueno, compi. Ah, ¿cuál es? People army. You know it. The white man came to Africa with rifles and Bibles. Heard the name, start changing the titles. Now instead of Shaka, call me Nat Turner with the burner. Freedom fighter for this revolution, fuck a wage earner. See, I be what John Wilkes Booth was the Lincoln. Blam, Sirhan, Sirhan. Peeping through the curtains with my eyes on a Kennedy. Dead press, politic, know your enemy. Keep your toes close, because political power come from the barrel of it. We in a war, nigga, leave it or love it. Since they got us in the scope like a PE logo, I watch for the popo and train at the dojo. Not a gun delivero, but a working class hero. Taking a stand like a panther with an M1 Garand. Screaming, know your gun laws, self defense is a must. When we set it off, I'ma be the first to bust. Yo, I'm one with my gun, I love it like my first son. It protects me to make sure that they respect me. I'm one with my gun, I love it like my first son. It protects me to make sure that they respect me. What do you do when the police kicking your door like, get on the floor, shoot you in the back, cause who you are and where you at's against the law. You try to protect your home with the illest arsenal possible. Learn how to heal yourself and stop fucking with them hospitals. Get with brothers down for the cause, giving it all they got. But every brother ain't a brother. Word. Fuck around and get shot by these black kings who pack Gatlings to make a rap sing like Nat King before they start blasting. Blah. With no accuracy, handling they beef in the public. Now an innocent child got a bag for a stomach. Property value plummet every time a shot is fired. Come on. People feeling betrayed, so they take the streets and riot cops, fire shots, try to stop the spirit taking over the entire block. Politicians say it's time to march, but people past that, ready to blast that, whatever coming. From the master or for office, niggas are sick of running. Yeah, all my soldiers, raise it up. Come on, now. Bust your guns. Yeah, Kweli with Dead Prez. Come on. I'm deep in the grunge, where all the niggas give a fuck about a stacking funds. The black and young type is packing automatic guns. If any static comes, sporadic shots will ring out. You get caught up, you get your fucking brains blown clean out. The killers reign supreme. Survival of the illest brain and scheme. For cream, you know the game in my vein. I feel the pain for all the niggas that pass away. Trying to get cast the fastest way we know how. The old fashioned way blasted. We acting like Cortex and tenements. My squad flex if any shit pop and put an end to it. It's like hell. This planet I'm from consists of diligent crack cell. Existing off the backs of young black males. It's innocent. Suspended in pack jails that benefit white well-being. When niggas catch hell just for being, you might as well have a life for crime. Ain't nothing free in this life. I stick a nine in your spine for mine. No time for talk, cause I walk what I talk. Stalking sidewalks, of course, with the eyes of a whore. Crack a quart to get away from this trife world and thought. Puffing new pores, cause life's a bitch and it's too short. My crew sport, leather, gold, camouflage, rugged denim, deadly as venom. Toting buckets with nothing in them but ruckus. Some ill motherfuckers for real. Straight hustlers with nothing but a taste for kill. I stay run with my gun, I love it like my first son. It protects me and makes sure the Jakes respect me. I'm one with my gun, I love it like my first son. It protects me and makes sure the Jakes respect me. I'm one with my gun, I love it like my first son. It protects me and makes sure the Jakes respect me. I'm one with my gun, I love it like my first son. It protects me and makes sure the Jakes respect me. Yeah, come on. All my soldiers, Brooklyn, where you at? Florida, Cincinnati, where you at? Africa, where you at? Yo. All the niggas in Brownsville run into the record stores. Yeah, and, yeah. You know, the M-O-P, women. Cool. The women changing up. Bueno, pues de Tali Quelly a Depre pasamos con el grupo que Big Pan formó junto con Fat Joe, que se llama el grupo Terror Squad, junto con Cuban Links, hace este tema chulísimo, All Around the World. Yeah. musiquita guapa. Lottie-dottie, mommy, I love to party, but I always cause trouble when I guzzle Bacardi. Got the hottie sipping rum, muscle bodies with the skunks, I'm bumping out the trunk. Everybody's getting drunk from the Bronx, setting it, letting it all out, no doubt. Coast to coast, repping the east, west, north, south. Now it's all about the terror squad. They're the superstars, extra large players like Kareem Abdul-Jabbar. Word of God, boy, my crew won't give a fuck who you are. We do our job, let me party them off. Should I be calm? You are the Don Daddy, like John Gotti. I brought a long shotty for the John body. If it's on his arm, mister. Baby, come and do it the hits. Get love from the ladies while my crew running trends. And this goes out to the players, thugs, hustlers, and pimps. We run shit all around the world. You know I do my thing, baby. Cuban link full of clicks. Terror squad, you ever guard. Better choose who you with. When we flip, ain't no telling what we'll do to your clique. We run shit all around the world. Squatty and Bacardi, y'all got me crashing the party and gassing hotties to take it off from their drawers to their Barbie bins. Fucking the fender, launching the floor with guards and timbos. Just thugging it with a lip, cause Cuban Link is gonna blimp up. Getting bimbos from all angles, mandingo. Straight out the combo from a banjo on my knee to getting head in a Durango. Grab your ankles, chula, hula, hoop your cooler while I do ya. Nothing's cooler than fucking while you pumping a bag of Buddha. Dr. Cooper's got your cuda, schooling juniors like Uduva. Smooth as Luther when they come to suck the hooters like a Hoover. Who the man now? Press so many mommies I can't count. My camp down to the last round, hands down, no question. I blow your chest in with a Smith and Wesson. You'll be dead in less than a second. Reckon, love your lesson. My weapon's stepping, my sessions for lessons. Lesson, your press is destined to be the best in this profession. Mr. Cuban Link, baby, come and do it the hits. Get love from the ladies while my crew running trends. And this goes out to the players, thugs, hustlers, and pimps. We run shit all around the world. You know I do my thing, baby, Cuban Link full of clips. Terror squad, you ever guard, better choose who you with. When we flip, ain't no telling what we'll do to your clique. Back in the weed up in the backseat. Cracking 40s, acting naughty, tapping them shorties, having orgies. I'm watching bunkies with four freaks, now that's me. I'll be the nasty Cuban, slamming like I'm Patrick Ewing. Pass me a bag of weed and brewing a track I could do it. For you and yours, full of clipper style. Showing off my skills like a stripper, baby. Hit me with some shit for now. Break it down, hit the ground, move your hips around, make it bounce. You can sit down on my dick and do the ground. If you down, we can bounce right now. Pick up a better draw and lounge your style. Y'all know my name by now. It's Mr. Cuban Link, baby, come and do it the hits. From the ladies while my crew running trends. And this goes out to the players, thugs, hustlers, and pimps. We run shit all around the world. You know I do my thing, baby. Cuban Link full of clips. Terror squad, you ever guard. Better choose who you with. When we flip, ain't no telling what we'll do to your clip. We run shit all around the world. It's Mr. Cuban Link, baby. Come and do it the hits. Get love from the ladies while my crew running trends. And this goes out to the players, thugs, hustlers, and pimps. We run shit all around the world. You know I do my thing, baby. Cuban Link full of clips. Squad, you ever guard, better choose who you with. When we flip, ain't no telling what we'll do to your clique. We run shit all around the world. Pues seguimos, porque ahora le toca el turno al hijo de Easy, llamado Lil Easy, junto con Daft Dillinger, Dalia Riley y Julio G, hace este Just Like G's. Just another one blaze up, you ain't know it. It's that nigga dance, wait, that's how I do this. Get up on my level, little they hit the lotto. Drink good, smoke good, yeah, that's the motto. Let's get it in, bring a friend, tell a friend. Matter of fact, let's do it all weekend till 6 in the morning. Henny and Patron, grown man shit, sober spot not blown. I'm Daz Dilly like I'm thick like Nicky. Top shelf smoke when I blow, I'm picky. You got to do it, ain't no ifs, ands about it. Ride to the beat, got love in the street, so it's a hell of a day. Every day in LA, palm trees and weed. We do it just like G. It's a hell of a day. Every day in LA, palm trees and weed. We do it just like G. Another good day in Compton, California. Ride down the street, better have some on ya. It's the way of the land, and you better know. I'm a representative from the West Coast. Stay active and with it, it's the way I move. Daz on the beat, another gangster groove. Was cracking for the 8-0. Grab some drink and a bag of smoke. Blaze it up, best time to live in life. Never win if you don't roll a dice. I'm going long like Jerry Rice. And I'm about to score another touchdown. Can't get me, I'm way up now. Getting money and I'm still around. Catch me sliding through your hometown. What a hell of a day. It's a hell of a day. Every day in LA. Palm trees and weed. We do it just like G. It's a hell of a day. Palm trees and weed. We do it just like G. Just like a G. Daz a little easy. Smoking true classic OG. West Coast for life, that's on me. Just like a G. Daz a little easy. Smoking true classic OG. West Coast for life, that's on me. It's a hell of a day. Bueno, pues ahora vamos con un grupo formado por Ice Cube, Snoop Dogg, E-40 y Too Short llamado Mount Westmore. Y el temazo guapo se llama I Got Pool. Mount Westmore's in the house, baby. Y que lo del bueno, compi. And we want y'all to know that we got pull. Hey, yo, 40. I mean that real pull. You know the plug, the connect, baby. In and out, out in. Get with the dog if you want to win. Set the records while I set the trend. Show you how to boss ball, dipping and bend. Around the corner with gangsta shit. Drop it and hit the switch. Pull up to the homie house, smoke a little bit. Off to the city. Grind more times, getting gritty. Got a lot of pull, nigga, get with me. Dark tent on the bed. Never no scent, but I'm simply the best nigga to leave a nigga empty. Now I got 50, knocking at your front door. Jumping, you don't wanna start nothing. Don't tempt me, OG, the BG. You on the clock, don't sleep. Young homies on you and they roll deep. I got that gold hammer pointed at your goatee. 211 homicide, blame it on the police. I got friends everywhere I go. I got pool. I walk right in the door. I got pool. Best seat in the house. How much that cost? I got pool. If you don't know me, go ask your boss. Ice Cube ain't a savage, boy, I'm a god. This black magic, you a facade. I'm back at it, you a mirage. I'm looking right at it, black, black, blatted. Ops get splatted, must've didn't know that my life mattered. Rap addict, no, I ain't padded. I don't advertise, I just mobilize. I help niggas realize who they really are, make them feel high. I'm on my way to the bay with bow, wow, wow, yippee-yo, yippee-yay, hey. Show dog is on the hog, and none of us really give a fuck about the law. We'd rather give it to you raw, and if you don't like it, we'll give it to your jaw. I got pool. I got friends everywhere I go. I got pool. I don't wait. I walk right in the door. I got pool. Best best seat in the house. How much that cost? I got pool. If you don't know me, let the hustler through. Talk your shit, man. Wake up, man. Wake up. Wake up, man. Wake up. Brody Wider here with some brand new game. Like a century, I'm all up in her brain. In her brain. She think I'm a clown. Want me to make it rain. I'm extraordinary, not ordinary. Her hair the same color as elderberry. She want me to fucking get on, but I ain't gonna fuck up what I got at home. Girl, leave me alone. Go get your mama. Fuck your dad. Fuck your dad. I make her apologize every time I go I'm back. Sorry. When I was 16 years old, straight dope gang. I was told, never get high off your supply. Your supply. Mm-hmm. Always look a human in the eye. In the eye. Mm-hmm. Bitch, I'm the shit like a toilet bowl. The lady at the toll bridge, pay my toll. Now, I can light a blunt in a tornado. In a tornado. Bitch, I got pulled like a bunch of like bitch. I got pulled. I got friends everywhere I go. I got pulled. I don't wait. I walk right in the door. I got pulled. Best seat in the house. How much that cost? I got pool. If you don't know me, go ask your boss. That's my folks. We go way back. We was in these streets when you was still in the sack. And your daddy's nuts when your mama got fucked. Yeah, I fucked her. Now you tryna tell me what? Shut up, don't say shit to me. I'm your OG's OG, the big homie. Respect the game. Recognize me and don't forget my name. I got pool. Bueno, pues de Mon Westmon pasamos con Trick Daddy y Ayoware, que graban este They Don't Live Long. Guapísimo, escúchenlo aquí en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. I wanna buy me a Benz for the 50 grand show. And how to get this cheese without a nigga getting caught? 2 weeks in the jungle now. I'm taking care of mama now. The dog caught a case, got a bun in mine. I got you bobbing through this real shit. Some reason why a nigga kill shit. That's how it is, shit. See, papa was a rolling stone. He left mama alone. She raised us on his own. The bitch is curious. Why I'm so motherfucking serious? Hard time got me pumped up and furious. I want y'all to free all my dogs before I get my guns. Killing it hard, call me the butcher man. I take my beef straight to the man and put it so only thug niggas understand. Keep bitches out your gang, get paid. Just remember and respect what the old girl said. Don't live that long. Before they grown, they be dead and gone. But I've been waiting till they come back home. Some niggas die for this and some lost their lives. So they don't live that long. Before they grown, they be dead and gone. But I've been waiting till they come back home. Some niggas die for this and some even lost their lives. I guess my niggas on the other. One day I gotta take a ride and let them know I'm still representing the south side. No more shopping at the flea, I'm rolling D's and lows. I'm getting here, fit and bread for these skis or hoes. I can't damn miss, forget that nigga Hollywood. Big Ben steering wheel made of wood. I heard it was four, next three, she was one whole nigga. I'm up the pen with your hot folk, nigga. Now who gon' die next? Who mama gon' cry next? Who's supposed to get the way this slack dress? That's how we living though. They ain't gone before we're 24. Oh, in jail, but y'all don't hear me though. As I can tell you with this thug shit, but all this blood and shit. But then this thug niggas love this. For the love and greed and riches. But money don't need no bitches, so I'm killing no. Niggas don't live that long. Before they gone, they be dead and gone. But I've been waiting till they come back home. Some niggas die for theirs and some even lost their lives. Thug niggas don't live that long. Before they gone, they be dead and gone. But I've been waiting till they come back home. Some niggas die for theirs. Some even lost their life for this. I'm doing this for the thugs. And the niggas on the corner selling blood for the thugs. Yes, sir, for the thugs. And the niggas on the corner selling blood for the thugs. Yes, sir, for the thugs. And the niggas on the corner selling blood for the thugs. Yes, sir, for the thugs. And the niggas on the corner selling drugs. If it was $100 bill, I'd make you niggas care for me. Go to prison, do about 100 years for me. Get a guy to go jack. Pues ya nos vamos despidiendo y como siempre digo, abrazos para ella, besitos para ellos. Nos vemos el próximo jueves de 8 a 9 aquí en Onda Terral, la radio en la malagueña para todo el mundo. Y os dejo con un supergrupo, Butan Clan, y lo que suena se llama Impossible. Hasta la semanita que viene. check it. Yo, check the method of this shit right here one time. Sparking your brain cells to the utmost. Unlimited epidemics being spreaded. You can never no, just trying to add on for y'all. The yo, yo, fusing other five elements to search for the higher intelligence. Women walk around celibate, living irrelevant. The most benevolent king, communicating through your dreams. Mental pictures been painted, a lost, heard, and seen everywhere. Throughout your surrounding atmosphere, troposphere, thermosphere, stratosphere. Can you imagine for one single idea? Everything appeared here. Understanding makes my truth crystal clear. Innocent black immigrants locked in housing tenements. 85% tenants dependent, welfare recipients. Statement has been stamped as a concentration camp. At night I walk through third eyes, bright as a street lamp. Electric micros, robotic probes, taking telescope pictures of the globe. Babies getting pierced with microchips stuffed inside the earlobes. Then examinated, blood contaminated, vaccinated, lies fabricated, exaggerated, authorization, food and drug administration, testing poison in prison population. My occupation is to stop the inauguration of Satan. Some claim that it was Raiden, so I come to slay men like Bartholomew, cause every particle is physical, article is diabolical to the last visible molecule. A space night like ROM, consume planets like Unicron, blasting photon bombs from the arm like Galvatron. United Nations, gunfire, style patient, formulating rap, plural, acapella, occupation, conquer land like Napoleon. Military bomb fest, we want sanitary food, planetary conquest. Thug peoples on some hard cold bodies. Get through the devil for the Illuminati hit. Dreams is free and escape is sleep. For a fool, peep jewels, keep tools for tough time. The ruler rough mind, elevate, stay behind. The sun gotta shine, keep on, cremate the whole Babylon. Time's up, move on, kings on your pawn, checkmate. No fakes, approach through the gate, case closed. Fakes get froze when it comes time. Chosen ones will hold the guns. We take flight with no fright and attack. Never fear, cause our words is clear. Once been done, can't be undone, son. We can't care, cause the last days and times are surely here. Snakes and flakes get flung by the righteous ones. Divine minds bind, we unified as one. Half a black hope, we half broke, smoke a bowl of weed. Our everlasting essence, stay flying over Egypt. Kimmy, don't go, son. You my motherfucking heart. Stay still, son, don't move. Just think about people. Should be 3 in January. Your young guard needs you. The ambulance is taking too long. Everybody get the fuck back. Excuse me. Give me your jack. 1718-911 low battery. Damn, blood coming out his mouth. He bleeding badly. Nah, Jamie, don't start that. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.